Las 11 de la noche. Noticias. Una menor de 14 años ha fallecido este sábado tras caer en un canal de riego en un diseminado del municipio malagueño de Álora. El trágico accidente ha tenido lugar esta tarde, concretamente en el diseminado, como decimos, de Paredones. Al parecer la joven fue a atravesar el canal cediendo la losa de hormigón que lo cubre y cayendo en él. Chipre afronta la peor etapa de la crisis con el rescate de 10.000 millones de euros otorgado por el Eurogrupo a cambio de una quita en todas las cuentas bancarias de los ciudadanos chipriotas, lo que ha originado el primer corralito en Europa. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha valorado hoy la acción de la Unión Europea con ese rescate. Dice que ayudará a la estabilidad del euro y ha asegurado a los periodistas durante su visita al puente de la Constitución de Cádiz que la Unión Europea trabaja por la buena sintonía entre los europeos. La ministra ha asistido a la presentación del nuevo sistema autónomo de monitorización, predicción y alerta denominado SAMPA, una herramienta para el conocimiento y previsión del medio físico cuya información permitirá una gestión más segura y rentable de la actividad portuaria. El proyecto SAMPA hace que este sea el puerto, este gran puerto, sea el puerto piloto, si me lo permiten, porque ha sido capaz de poner en marcha la tecnología al servicio de las necesidades. ¿Y qué queremos hacer ahora? Pues lo que queremos es que esté en todos nuestros puertos y también trabajar a nivel internacional para colaborar e implementar este proyecto tan ambicioso en otros países de nuestro entorno. La organización Human Rights Watch ha denunciado que el ejército sirio ha incrementado la utilización de bombas de racimo, un tipo de munición prohibida por el derecho internacional, debido a los daños indiscriminados que provoca y a la alta vulnerabilidad de la población civil. En concreto, el observatorio asegura tener constancia de 156 bombas de racimo lanzadas sobre 119 puntos del territorio sirio en los últimos 6 meses. La localidad de Palos de la Frontera, en Huelva, viaja este fin de semana en el túnel del tiempo hasta el medievo para conmemorar el 520 aniversario del regreso a su puerto de las Carabelas, Pinta y Niña, tras la gesta descubridora. Patricia Zarandieta. Con un gran desfile que escenifica la llegada de los marineros del descubrimiento al puerto de Palos de la Frontera, se ha inaugurado la 13ª edición de la Feria Medieval de la localidad. Se han instalado 171 puestos con talleres de escritura medieval, de elaboración de nudos marineros o exhibiciones de tiro con arco, cetrería o lucha medieval. Carmelo Romero es el alcalde del municipio. Nos vamos a encontrar un pueblo donde todo aquello que se parece al siglo XV y que se vivió en el siglo XV lo vamos a vivir ahora. Y nos vamos a encontrar un pueblo totalmente engalanado y un pueblo que acoge con los brazos abiertos a todo aquel que viene de fuera. Y en la localidad vecina de Moguer se ha conmemorado hoy el 520 aniversario del llamado voto colombino. Se rememora la acción de gracias que cumplimentó Colón en el convento de Santa Clara por el feliz regreso de la expedición descubridora. En el muelle de las Carabelas, en la Rábida, se celebra además jornada de puertas abiertas. En los deportes se reinicia en Mestalla el partido que enfrenta al Valencia y al Betis. Al descanso, 1-0 para el conjunto Che. En partido de segunda división ya finalizado, Recreativo 1, Girona 3. El tenista español Rafa Nadal pasa a la final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, al superar al checo Tomás Berdić por 6-4 y 7-5 en 1:43. Y a la 1 de la madrugada se reanuda la clasificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 con la Q2 y la Q3. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.